è Civita Uruguaio, è un sandwich. E questo è un buon dato. Compañero Matías, que después de este bello bloque de tres que hemos escuchado, nos vamos a centrar en este Ábrete Sésamo que, como cada miércoles, traemos aquí un poco pensar las cosas que nos rodean y las cosas que vamos ahí transitando en la cotidianeidad. En el caso del día de hoy, ha venido la gente de La Huella. ¿Qué es La Huella? La Huella es una empresa social que combina la salud comunitaria con la generación de productos únicos y sustentables, así es como dicen. Dice, se instituyen como una cooperativa social transformando sus vidas a través del trabajo en comunidad. Para ello han venido Federico Bejarano y Hernán González Manero, los tenemos aquí. Les agradecemos la visita este mediodía aquí en la tribu y queremos que nos cuenten un poco de qué se trata este emprendimiento. La Huella. Bueno, antes que nada, gracias María, gracias Mati, gracias a la tribu por permitirnos hacer una relación con la comunidad de oyentes que ustedes tienen, y con un espacio tan lindo como el que acabamos de conocer. Esta es una cooperativa que produce muebles y objetos con desechos. Este es el primer dato que queríamos darle. Como charlábamos recién fuera de micrófono, tenemos personas de la comunidad que nos donan objetos que ya no usan, trozos de madera, hierros, y colectivamente es un grupo de 7 personas que se han asociado. Producimos estos muebles y objetos que son únicos porque no son reproducibles, no entran en serie, digamos, cada objeto es único. Y en su tipo, pues, estamos dentro del Hospital Psiquiátrico Borda porque intentamos crear un dispositivo, pero mejor es hablar de una cooperativa de trabajo que permita acceso a derecho, porque la salud no se compone solamente para las personas que son usuarias del sistema público de salud mental, no se compone solamente de los lugares de asistencia. Queremos pasar la barrera de la asistencia para instalarlos en la comunidad, y el trabajo es uno de los elementos de la historia del hombre y de la historia de cada uno que nos permite ese lazo fuerte, ¿no? Porque la problemática de la salud mental hace que las poblaciones que sufren una problemática de salud mental muchas veces tienen como alternativa solamente los sistemas de asistencia, los hospitales de día, los talleres protegidos. Creemos que también tiene que haber esta forma que llamamos empresa social. Qué importante que es el Borda, me imagino, ¿no? Ese gigante, ese monstruo gigante, ¿no? Porque es una estructura tan grande y que hay que habitarla, ¿no? Y sabemos, tenemos muy pero muy en claro lo difícil que es, sobre todo para los profes, para las profes, para los médicos, ¿no? Porque no sé qué tan bien ustedes se llevan con, digamos, con el sistema, con la ciudad, digamos, o a quién ustedes le piden, o a Nación, o sea, quiénes ustedes, de quién dependen, digamos, la parte esta, o este emprendimiento es independiente o dependen directamente de algún organismo. Es una buena pregunta. Es un emprendimiento que tiene ya varios años. Desde la década del 90 es que se vienen realizando emprendimientos, que es la palabra que más se suele usar, para lograr autonomía, para lograr capacitación, para lograr integración social. Nosotros lo que hicimos fue pensar en una cooperativa, por eso les decía que era la primera en su género, por lo menos en la región, creo que en Latinoamérica es la única, nacida dentro del hospital. El hospital es una parte de la que conforma y nos permite el espacio físico. Yo soy empleado del hospital, o sea que hay recursos públicos apostando a que la integración social por vía del trabajo, pero también decimos que tenemos una hibridación de recursos, porque si gente que nos está oyendo, nos dice, tengo una cómoda para donar, y Hernán la va a decorar y la vamos a vender. En realidad también estamos apoyados por la comunidad, que son los que nos proveen los insumos. También articulamos con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Desarrollo Social, como debe ser la idea de una salud integral, para salir solamente de este estigma del borda. Estamos dentro del hospital, pero nos vivimos... Nos organizamos. Exactamente, exactamente. Y eso nos permite salir, no solamente en el sentido de... con los productos, con los muebles, poder estar en una radio hoy, sino también nos permite viajar. ¿Quiere contar algo, Hernán? No, nos entendemos y puede ser bastante productivo, porque es como un... algo que hay adelante que nos llama la atención para realizar y concretar y terminar, y es como infinito todo el camino que hay por delante, y no es costumbre ni tradición ni nada, son todas cosas nuevas que nos dejan maravillados. Y vamos trabajando, igual ahí cuando hay que concentrarse, lo terminamos el trabajo bien, con la lija, las herramientas, no y no dejamos de tener ese ímpetu, esas ganas del camino que se ve, ¿no? Y escuche, Héctor, usted anda tal vez por la calle caminando, o alguno de sus compañeros, compañeras, y ve algo en la calle y dice, uy, esto lo llevo para la huella, porque acá vamos a una silla. ¿Cambia un poco el pensamiento de las cosas en la calle? Por ejemplo, de la basura, del concepto de basura, tal vez. Sí, porque ahí lo reformamos y le damos algo más práctico, más concreto. Le damos belleza, le damos algo bello, le damos como un toque de distinción, y ya después con eso tenemos un showroom. Esa era una pregunta que le iban a hacer. ¿Dónde muestran sus productos? Ahí mismo tenemos un showroom con bastantes productos, y son todos muebles que los pueden ver y después lo llevamos a... ¿Qué día? A domicilio. ¿Qué día podemos recomendar que vengan las personas a comprarnos los muebles? Los sábados. ¿Los sábados en qué horario? Los sábados al mediodía. ¿Desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas? Claro, se pueden cruzar ahí a... Recordamos la... Hasta 16 horas. La dirección, Hernán, para que la gente pueda ir. Yo no tengo el número exacto. Era Ramón Carrillo. Ramón Carrillo. 375. Hay una cartelería que te indica cómo poder llegar hasta el showroom que dice Hernán. Ahí están los objetos, están en muy buen precio además. Sí. Y lo que hace... Con dos manos de pintura, dos manos de barniz. Bien... Bien terminado. Y la construcción artística, si se quiere, o el diseño, ¿eso se sientan? ¿Hay alguien que es más con pinche de la madera y arregla? ¿Y hay alguno que es más con pinche de la pintura, o medio todos hacen todo? Llega a haber algunos que tienen ya conocimientos bastante espesos. Y lo... Hay que aprovecharlo, ¿no? Por ejemplo, ¿usted qué actividad hace, Hernán? Yo le doy manos de pintura y manos de barniz a los muebles. A veces los pinto con colores, manos de colores. Y a veces lijo también, cuando hay manos. Pero es una actividad más específica todavía. ¿Quiere contar cómo se llama lo que usted hace? Con el papel. Decoupage. Yo trabajo con el papel, lo pego en los muebles, lo voy afirmando arriba de una tapa, de una mesa, o de una silla también, inclusive, y puede ser también que se barnice con colores, o con revistas, o con fotos, o enciclopedias. Lo que quiera le puede meter en el diseño, o sea, con papel, una especie de forraje. Pueden ser fotos antiguas que queda el mueble nuevo. Se va moviendo así como un... como una reforma. Sí, sí, como un nuevo diseño, porque le rediseña el producto, me imagino. Y una pregunta también, que ahora se me ocurre escuchándolos. Hay pocos negocios comerciales, que me parece que en la ciudad babilónica de Mr. Berreta, como lo llamo yo, no sé si ubica, pero no importa, esta ciudad que estamos ahora, hay pocos negocios que me parece que tienen éxito. Seguro, casi seguro. Uno es la comida, uno pone un puesto de comida, más o menos, al haber tanta gente. No, la comida sale. Vos tenés buena comida, buen precio, sale. Claro. La peluquería es otra cosa. La peluquería hay dos por cuadra, me parece. Y algo que me está llamando mucho la atención en este barrio, en nuestro barrio, que es el que más conozco, me parece que tiene que ver con el crecimiento de los edificios, ¿no? Donde había una casa con una familia, ahora hay 15 familias. Son las tapicerías, está realmente lleno el barrio de tapicerías y me parece que es un negocio donde, o un negocio o una empresa donde prima la mano de obra. Lo más importante ahí, porque yo veo el local, hay uno o dos muchachos y bueno, después lo llenan de productos que pero como que la, no sé, una... Productos deseables. Claro, y sobre todo la mano de obra es lo que... Que son para todos. Todos los gustos que quieran. Sí. Los productos deseables. Ajá, ¿cómo que es eso? Van y eligen, busco una mesa, busco un espejero. Sí. Busco un perchero, busco un banco de plaza, nuevo. Y es todo nuevo. Claro. Así que van ya directo a lo que tenían proyectado. Y la oportunidad, me imagino, esto de hablar con ustedes es, uno le puede por ahí pedir, decirme, ando buscando una mesa. Bueno, todavía no la terminé, pero mirá que ahí está. Por eso es muy importante que difundamos el Face, que esto que estás diciendo de que toda empresa tiene una finalidad de sustentabilidad, y que nosotros tratamos de crear una cultura de un consumo responsable, una persona que va al showroom, como dice Hernán, y elige lo que quiere, o que nos busca en el Face, nos contacta, lo que tenemos que hacer. No solamente está comprando un objeto que es único y que lo puede identificar, y estamos en la gama de las cosas que te gustan, digamos, sino que está comprando por un producto que está cuidando el medio ambiente, porque una de las formas de cuidar el medio ambiente es usar aquello que se desecha y volverlo a ser útil. Y la otra manera es que está aportando para el acceso a derecho de personas que tienen una desventaja a la hora del mercado del empleo, digamos. Por eso es que insistimos con esta idea de la empresa social, creando una cultura distinta de consumo. Así como hay un consumo responsable cuando le compramos directamente a personas que trabajan, por ejemplo, sin agroquímicos, y compramos directamente productos de alimentos que están cuidados, nosotros también estamos en esa misma cambio cultural de que se puede haber otra forma de producir, que esa forma de producir produce inclusión social, que es una forma que no tiene una dependencia directa con el hospital, como era tu pregunta, sino que es autogestionada. Por eso te hablábamos de una cooperativa. Es decir, todas las decisiones que tomamos las tomamos en asamblea. Y la asamblea es la que decide el órgano del gobierno de la empresa social. Entonces, estás apostando, cuando compras todo eso. Estás comprando un mueble que tiene un estilo único, que por ahí tiene un decoupage. Hemos hecho decoupage con las revistas Hecho en Buenos Aires, por ejemplo. Hemos hecho decoupage con revistas y con muebles que tienen sentido, porque te hablan de problemáticas sociales que el mueble transmite, y al mismo tiempo con cola de carpintero, todo bastante, y al mismo tiempo la persona puede sentirse útil, no solamente porque consume, como esta ciudad, como vos decías, necesidad todo el tiempo de consumir, sino que tu consumo es un consumo más consciente de lo que estás comprando. Y ustedes, ¿la asamblea cada cuánto se juntan? La asamblea los jueves, una vez por semana. Ah, una vez por semana, asamblea. Duro y parejo, la asamblea es un espacio. Una vez por mes acá, y sabe lo que cuesta juntarnos una vez por mes. Pero qué bueno, qué interesante. Casi todos. Casi, porque bueno, también. Sí, nosotros también. Pero como somos bastantes y todos horarios diferentes, una vez por mes tratamos de juntarnos. Claro, ya nos parece un montón. Sí, igual son otros sistemas, me imagino. Claro. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos forman parte? Ocho. Claro, son ocho. Ocho hombres. El taller, este famoso taller que tiró el señor Macri, ¿tenía algo que ver con ustedes? ¿Ustedes lo utilizaban? ¿Era parte del complejo, pero ustedes no estaban? No, eso era otra dependencia, no tenía que ver directamente con nosotros, pero teníamos un vínculo porque muchas veces alguna de las piezas que necesitamos cortar, cuando había máquinas de otro tipo que las que tenemos nosotros, teníamos un vínculo con el taller. Lo importante por la temática que tocaste es, hoy en día tenemos a nivel nacional una ley de salud mental que habla de sustituir los hospitales psiquiátricos porque no están produciendo el acceso a derecho que tiene que tener también un dispositivo de salud. Entonces, romper, voltear cualquier emprendimiento va en contra precisamente de ese marco legal en el cual lo que necesitamos es asentar la atención en la comunidad, en las ciudades, en los pueblos, que la persona no pierda su vinculación con todo el ámbito familiar y de trabajo. Esa es la idea. Los podemos encontrar entonces todos los sábados ahí en Doctor Carrillo 3575, que además está la Colifata de vez en cuando sacando su radio ahí, exactamente, ¿no? Haciendo la radio ahí a la vista. Sí, claro, pacientes. Todos los sábados se pueden acercar. Ustedes están desde las 9 de la mañana hasta, me dijeron, 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Mucho más, ¿no? Trabajamos todos los días, pero ese es el día especial para la venta. Uh-huh. Y por favor, sí, entren al Facebook. Sí, el Facebook es La Huella Empresa Social. Ya quedó linkeado en nuestro sanguche tribal también en Facebook. Y algo que te escuché que decías, que bueno, si no tengo auto, ¿ustedes pueden llegar a hacer llevar las cosas también? O sea, hay un... Si yo, por ejemplo, me gusta una mesa, pero ando en bicicleta. Tenemos una camioneta. Ah, eso es muy importante. Eso es muy importante. Sí, también le podemos mandar por un flete. Puede ser bastante, mucho más interesante. Y si, por ejemplo, hay gente que está escuchando y dice, mira, tengo un armario, tengo una mesa, ¿cómo se contacta? Arriba de flete. Lo pasamos a buscar con el mismo flete. Bueno, pero tenemos una dirección para que nos contacten a nosotros. Por un lado, vamos a dar un correo. Dale. info@lahuella.org. Sí. Y también te dejo un teléfono, que es el teléfono que uso yo, que es el 1568-93-9836, uh-huh, y se contacta con nosotros, tanto para ver nuestros productos, tanto para hacer una donación. Bien, muchísimas gracias. La última pregunta, que ya nos están echando por la hora, sobre todo que se nos va vivo como es la radio, pero escuché también en la conversación de que han tenido la posibilidad de viajar, ¿eso es así? Sí, estuvimos... ¿Esto le dio oportunidad de ir a otro lado a mostrar lo que están haciendo? Sí, viajamos por las provincias. ¡Wow! Las provincias del norte, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe. ¿Y llevan este emprendimiento a otros lugares y cuentan lo que están haciendo? Claro, hay jornadas, congresos de gente de allá del sur. Ahora tenemos que ir en noviembre a Cholila, a Chubut, para una... jornada de... Empresas sociales, empresas en salud. Sociales en salud. La quinta jornada, está bueno que le dé publicidad a Hernán. Va a ser la cuarta provincial y la primera a nivel latinoamericano en Cholila. Nos juntamos todos los emprendimientos que tienen estas características de estrategias de inclusión social, que van creciendo, somos cada vez más. Uh-huh. Y como vos decís, nos permite la palabra que usó Hernán de trazar nuevos caminos. Cuente, para cerrar, ¿qué pasó en la Casa Histórica de Tucumán? Ahora ustedes estuvimos en la Casa Histórica de Tucumán. ¿Qué hicimos? Un ambón hicimos para presentar. Uh-huh. Un mueble, ¿no? Un mueble. Bastante, nos felicitaron. Vamos a chumear la foto seguramente en internet. Me imagino que cuando se van para el interior debe haber más cosas que reciclar que tal vez acá en la ciudad babilónica, ¿no? O eso no se dan cuenta. Van más como a conversar. Yo creo que y hacer esta conexiones. Esta ciudad tiene un nivel de consumo tan exagerado y un nivel de tirar todo lo que se rompe que no debe haber otra igual, además por la cantidad de personas que somos. No, acá lo que se ve en la calle y en todos lados hay muchísimo, muchísimo material para reciclar. Los que somos amantes del reciclado vemos producción por todos lados. Eso es verdad. Es medio el sueño del pibe, recién hablábamos afuera de aire, poder tener un galpón o un cuartito donde uno dice, esta silla, le faltan tres patas, pero yo me la llevo. Claro. Y poder tener un lugar a donde arreglarlo y todo, en todos lados. Me parece alucinante. Bueno, los vamos a ir a visitar. Me encantó el proyecto. Me parece muy, pero muy interesante. Todo aquel que ande buscando una silla, algún producto. Hay hasta, estoy viendo acá una mesa ratona con posacopas abajo. Puede tener algo especial, así, sí. Increíble. Y regalos pequeños también para regalería también, cuando tenés que hacer un regalo. ¿Para los pequeños también hay? Sí, hay jaboneras y cosas más pequeñitas para llevar. No siempre tenés que llevarte un mueble, digamos. Claro. Hay algunos productos más pequeños que son más fáciles de transportar. Bien, muy, pero muy bien. Están ahí en el Borda los sábados, todo el día los esperan. De paso, puedes conocer la Colifata también si andás por ahí. Muchísimas gracias a los dos por acercarse a la tribu, por estar un mediodía acá. La verdad, un gustazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. ¡Sánchez!